Poética 3. Y no escribir jamás de otra manera que intentando domar a los vientos, mandando al adulto oficina castigado a su cuarto, dejando que el niño chubasco empape el papel con su lápiz de agua. Escribir así, traduciendo las lluvias, como el intérprete que desentraña el vuelo de los cetáceos y le pone un fonendo al tiempo que nos toca. Se escribe lanzando balonazos contra el cartel que reza prohibido jugar a la pelota, así se escribe. Se escribe sacando afuera la puta interina que llevan dentro las beatas, lamiéndole el sexo a la vida hasta que no sepa su nombre. Se escribe desnudando al cura que se masturba en lo oscuro a espaldas de su dios, esnifando cocaína en los lavabos del ministerio, haciendo del poema el ojo en la mirilla de la realidad. Si el poema huele a polipiel, si huele a casa de anciano o a camastro de Felipe II, no será un poema, si acaso a naftalina, si acaso a Art Nouveau, nunca a mueble de pensión. Tampoco escribas pasillos de Ikea, ni trates de ir tan lejos que el poema no sepa dónde ir a buscarte. El poema debe ser un escalador sin cordaje, el grito de una mujer tornado dando a luz, el niño mismo que cuida a su hermana menor en ausencia de una madre que trabaja. El poema debe parecer obra de un rey que trabaja por sus súbditos. El poeta ha de ser el explorador que rescata las piezas de lo que se nos escapa. El poema debe preguntar y contestar a qué sabe la vida. El tiempo invertido en un adjetivo, eso es la poesía. Demorarse acariciando un verbo, eso es la poesía. La fracción que tarda en llegar a tu mano el impulso eléctrico que transporta una palabra desde quién sabe dónde a quién sabe quién en el momento de dar en la diana, eso es la poesía. Ser poeta es eso, la tristeza de no poder tocarlo todo, la alegría de atraparlo entre tus letras.